Hombre, yo estoy muy contento porque mi mujer me habló. No jodas. Hace un mes que no me hablaba, hombre, y anoche me habló. Ah, bueno, pa' vos. Ayer que yo fui a mi casa, llegué bastante prendido. Por hoy te admiro, ve. Y ahí fue donde ella me habló. ¿Y qué te dijo? Borracho, gran mal marido. Pues te admiro, hombre. Y ahí mismo me sacó un fierro y yo salí a la carrera. Pues te admiro, hombre. Regañado como un perro, fui a dormir a la perrera. Pues te admiro, hombre. Pues te admiro, hombre. Compra un traguito, pues. Pues hombre, si no tengo ni medio. Oh, te admiro, ve. Por vago y pegajoso. Ve. Por hombre, te admiro, ve. A las 7 de la mañana mi mujer me volvió a hablar. Oh, te admiro, ve. Pipero degenerado, te vas sin desayunar. Pues te admiro, hombre. Cuando volví por la noche, toqué la puerta a mi hermano. Pues te admiro, hombre. Y dijo, ya voy Roberto, y yo me llamo Emiliano. Pues te admiro, hombre. A las 5 de la mañana, le pedí una sal de frutas. ¿Y qué te dijo? Me dijo, no te la doy, borracho, borracho, graní. Y porque te admiro, bebé. Después de tanto insultarme, a mí ni rabia me dio. Pues te admiro, bebé. Anoche volvió a pegarme, por eso la admiro yo. Pues te admiro, bebé. Vos sos digno de admiración, bebé. Por aguantador, bebé. Pa' otro traguito a ver, hombre. Ve, no tengo, ve. Pa' te admiro. Pa' te admiro, hombre, ve. Vos sos muy querido, ve. Y esa mujer tan brava que tenés.